Una mujer que por supuesto está anotada en el IPAB, pero que todavía no ha resultado beneficiaria con una vivienda social. Maurito, ¿cómo andás? Buen día, Cintia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hay como una buena noticia para esta mamá de una joven madre de 7 hijos que va a ser desalojada o que la amenazan para desalojarla, que esa en realidad es la realidad. Ella tiene 15 días para dejar la casa porque en Suipacha 1120, donde vive ahora, es una pequeña casita con una habitación y un living grande donde tiene todo ahí, viven 10 personas y el dueño quiere vender eso porque lo van a demoler y demás. Cuando estábamos haciendo la entrevista, alguien de la dirección de niñez estaba escuchando el testimonio de esta mamá y decidió convocarnos, o sea, preguntarnos cuál era la situación, y nosotros le pasamos todos los datos y hasta el propio director Juan Pablo Meaca nos contactó para decirnos que ya estaban actuando con esta mujer, ya la habían llamado, ya la habían contactado para ver qué podían hacer desde la dirección de niñez, niñas, niños y adolescentes, y le van a dar una ayuda, por lo menos ahora económica, pero también van a intentar contactarse con el dueño de la casa para ver si Romina Lucero puede tener la posibilidad de quedarse un tiempo más para acomodarse. ¿Por qué? Porque no solamente tiene 7 hijos, no tiene una casa donde vivir, tiene solamente un con 2 paredes levantadas, que se lo donaron desde una iglesia donde ella va habitualmente, y no tiene la posibilidad de tener una casa prontamente. ¿Por qué? Porque los sorteos en Santa Rosa no se van a dar hasta dentro de un tiempo, y también recordemos que tiene que tener la suerte, como le dijeron así en el IPAB, de que le toque la casa, porque ahora la decisión política que han tomado desde el gobierno es hacer todas las casas por sorteo. Pero también, después de escuchar el testimonio de esta madre, uno también se pregunta por los sistemas, si los sistemas son realmente abarcativos y sobre todo intentan ser lo mejor para todas las personas. Uh-huh. Esta situación de esta mamá es una situación terminal y necesita quizá otro enfoque y sobre todo otro análisis de la situación de sobre todo económica de esta madre. No trabaja, no puede trabajar porque tiene 7 hijos y sobre todo, y recién también lo decía la persona que estaba hablando respecto a los alquileres, no puede conseguir una casa para alquilar porque tiene muchos hijos. Algo similar a lo que pasaba con Diolinda Luna, que se terminó yendo a otra ciudad de la provincia porque aquí en Santa Rosa no encontraba un alquiler para sus 6 hijos. Toda esta situación derivó en una pequeña ayuda. Por lo menos alguien pudo escuchar, pudo estar atento o estar atenta y darle una mano a esta mamá, que mientras nosotros terminábamos la nota la pudimos alcanzar en nuestro vehículo hasta la calle Mármol para que pueda tramitar un subsidio y pueda tener algo de plata para comprar comida por estos días. O sea, la situación es tremenda, no solamente porque la van a desalojar, sino porque no tenía ni para darle de comer hoy a los 7 hijos. La verdad es que pensaba en el listado del IPAB, ¿no? Y esta es una situación urgente, es una situación que es grave, son 7 infancias, es una mujer. Y si empezás a recorrer ese listado, y si no son 7, van a ser 5, van a ser 3, van a ser 4. Entonces, hay un nivel realmente de empobrecimiento de las mujeres, también por la imposibilidad que nos han dado durante nuestra historia, ¿no?, de proyectar una familia, de poder pensar que tal vez hay maneras de organizarnos como mujeres, que no seamos meras reproductoras de hijos. En fin, es como un análisis estructural importante que hay que empezar a hacer para poder explicarnos la situación en la que están todas esas mujeres del listado del IPAB. Porque sabemos que el 80-85% de los listados del IPAB están compuestos por mujeres. Hoy la verdad que me dolió un montón cuando la escuchaba a a esta compañera decir que su hija estaba asustada, que veía que pasaban los días y que no aparecía una solución. Las infancias también, digamos, atraviesan esta carga mental de no tener un techo propio, de no tener la seguridad a 15 días en este caso. Claro, porque los chicos, los hijos que tiene Romina, son todos chicos que entienden absolutamente todo lo que estaba pasando, excepto la bebé que estaba tomando la teta mientras hacía la entrevista con nosotros. Después era un niño de 8 años, otro de 10 que recién se levantaba, que estaban esperando para ir a confirmar el banco a la escuela 92 de ahí del norte de Santa Rosa, de la calle Stieven. O sea, ellos están entendiendo absolutamente todo, y que los propios hijos te digan, se va terminando el tiempo, mamá, porque nos van a sacar de este lugar, es algo muy angustiante. No es una pavada, no es una situación meramente que hoy no tenés para comprarle un par de zapatillas nuevas, no, es una situación mucho más grave, y que también hace un poco rever los mecanismos que tiene el Estado para ayudar a estas personas. Por supuesto que todo recae en el Estado para ayudar, y la verdad que un privado no la va a ayudar a Romina Lucero con 7 hijos, no, la tiene que ayudar el Estado. Pero también el Estado decide tomar decisiones, decide cuestiones políticas públicas, como por ejemplo sorteo de viviendas para que sean más más transparentes y no haya entramados y no haya acomodos, pero después, por otro lado, tenés situaciones como esta que quizá necesitan otro análisis mucho más importante, porque decirle a una mamá de 7 hijos, estás anotada y capaz que con suerte te toca la casa, es darle un puñal a su situación puntual. O sea, no pareciera que esos mecanismos funcionaran en casos puntuales como este. Así es. Bueno, por eso, más allá del sistema de viviendas, tiene que haber hay un sistema de protección integral de la niñez que hoy se activa a partir de que vos das a conocer hoy temprano la información, y que tal vez hacen falta a veces más recorridas territoriales para conocer estas situaciones. Pero bueno, buenísimo tu trabajo, y buenísimo también, te agradecemos que la hayas llevado, le hayas hecho el tirón hasta el Ministerio de Desarrollo Social, porque está claro que... Vos imaginate que vive en la calle Suipacha. Claro. Venir hasta la calle Mármol es cruzarse 50 cuadras. La ciudad. Es imposible. Por eso, más allá de esa cuestión puntual, que también uno lo hace más allá de la cuestión periodística, pero los resortes del Estado con esta mujer ya se venían alertando, porque ya había ido a la municipalidad, no le habían dado una solución, fue al IPAB, no le dieron una solución, fue a un montón de lugares y nadie le da una solución. De un día para otro se encuentra que el dueño la va a desalojar. Por eso siempre uno dice, las situaciones quizá en algún momento las alarmas se prenden. El tema es, en el Estado, ¿quién está para que determinar que esa alarma es importante y la tienen que atender? Así es. Gracias, Maurito. Nos reencontramos. Hasta luego. Hasta luego.